conmemorar los 27 años de la muerte del más grande genio compositor del tango del siglo XX, Astor Piazzolla, el trío Hetería amalgama los cálidos registros sonoros del piano, violín y el violonchelo para recrear las cuatro estaciones porteñas del tributado compositor. Todos los detalles sobre este concierto, este evento, lo conocemos junto a nuestro invitado. Se encuentra ya con nosotros el chelista Eddie Jumbo. Buenos días, Eddie, bienvenido. Buenos días. Qué gusto, Eddie, poder compartir sobre este personaje que no solamente pues recibe el tributo de ustedes, sino de muchos artistas, porque hay varias canciones que han sido grabadas. Así que conozcamos quién es Astor Piazzolla. Claro, como usted lo dice, buenos días. Primero, buenos días y agradeciendo la apertura que ha tenido para ayudarnos a difundir nuestro concierto. Como usted lo acaba de mencionar, Astor Piazzolla se está rindiendo homenaje por los 27 años de su muerte a nivel mundial, porque ya no es un compositor, no es un genio musical de Argentina o de la América del Sur o de nuestra América, sino es universal. En todos lugares del mundo, en estas fechas se hacen homenajes, se hacen conciertos, recuerdan su vida, hay videos, o sea, es un recordatorio sobre quién fue este genio, quién fue este innovador del tango, un compositor que no se conformó con interpretar y conocer, estudiar, difundir el tango antiguo de Buenos Aires, sino que él lo innovó, él lo cambió. Al inicio recibió mucho rechazo, pero poco a poco fue ganando espacio y hasta que al final tenía llenos completos en todo el mundo. ¿Y cuál fue esa característica de ese cambio, de ese proceso que él hizo vivir en el tango? Claro, él al inicio fue un músico bandoneonista que recreaba lo que existía de tango, el tango antes de su época. Él solo lo recreaba en todos los escenarios que podía, pero a partir de que empieza a estudiar música, se encuentra con el compositor, o sea, es recomendado para estudiar con el compositor Ginastera. Él cambia su mentalidad, empieza a estudiar todas las herramientas que sirven para componer música clásica. Alberto Ginastera fue su profesor durante 6 años y luego él consigue una beca para estudiar en París, y la coincidencia es que en París tiene con músicos de la talla del maestro nuestro ecuatoriano Gerardo Rivara, Manuel de Falla, Pistón, muchos reconocidos y famosos de nuestra era, de nuestro siglo. Ahora, maestro, usted acaba de mencionar el papel importante, esa transformación a través de la música académica. Uh-huh. ¿Qué papel jugó en este caso la música popular en ese proceso? Bueno, la música popular es la raíz, es la base de donde parte, porque todo esto es un extracto popular. Acuérdese que el tango no nació en las salas de conciertos, nació en los arrabales, nació en la clase pobre y poco a poco fue ganando espacio hasta llegar a las salas de conciertos, justamente con el maestro Astor Piazzolla. La innovación que él hizo es ocupar todas las herramientas expresivas que le daban la música académica para transformar de la música popular y dar un salto a las sonoridades nuevas que ofrecía la música académica. Porque una de las características de él es utilizar las armonías nuevas. Ya no eran las armonías modales que venían siempre en la música popular, sino que él empezó a usar sonoridades. Acuérdese que en su quinteto y en su octeto de sus giras, él invitaba músicos, por ejemplo, marimbas, invitaba órgano, y hacía amalgamaba todas esas sonoridades buscando nuevas sonoridades. Sí. En este caso, Astor Piazzolla, usted nos decía, tuvo varias críticas, no solamente le ha pasado a Astor Piazzolla, sino también a muchos artistas, por ejemplo, aquí músicos en el Ecuador, que fueron dándole esa transformación y la a la música, y que ha tenido que pasar varias décadas para los músicos actuales darle valor a ese proceso que fueron trabajando ellos en función de la música. Claro, usted sabe que siempre en los cambios hay resistencia. Y algunos que son un poquito conservadores, muy tradicionalistas, se sienten afectados porque no lo aceptan, no aceptan las nuevas propuestas, hasta cuando las entienden, hasta cuando las empiezan a conocer, y a veces terminan aceptándolas y gustándolas y además ayudando a crecer en estos nuevos ropajes, por ejemplo. Musicales. Astor Piazzolla, usted nos dijo, era un bandoneonista, ¿no? Bandoneonista, sí. Y de hecho pues estaba tocando al estilo propio que lo hacían en Argentina. Sin embargo, usted nos dice, él ha hecho una fusión, una amalgama de varios instrumentos para darle otra sonoridad, claro, a la música argentina. En el caso de ustedes, viene ya en registros sonoros de piano, también de violín y violonchelo. ¿Qué vamos a conseguir con esta transformación? Bueno, de hecho, en las agrupaciones que tenía Piazzolla originalmente, ocupó el violín siempre, ocupó el piano también, y el violonchelo también tenía un papel, pero no era un trío solamente, eran 8 instrumentos, 9 instrumentos, y dentro de eso estaba este grupo. Pero a uno de sus músicos de también coterráneos de él, como es José Bragato, hizo un arreglo y una adaptación de las 4 estaciones porteñas solamente para los 3 instrumentos, ya no como parte de una agrupación grande, sino solamente para los 3. Los mismos que ustedes van a presentar, piano, violín y violonchelo. Eso es justamente el arreglo de José Bragato el que vamos a... Ahora coméntenos, por ejemplo, qué sonoridad alcanzaremos, por ejemplo, con el piano, el violín y el violonchelo. Uno de los instrumentos, como el violonchelo, que es muy poco conocido, que muy poco se lo ve, por ejemplo, en solos. Bueno, esta es una más bien una sonoridad entre clásica con efectos. Por ejemplo, el violín utiliza mucho los efectos de lija, que son típicos de los tangos. Hay momentos en que se deja al chelo en las solos más sentidos, más amables, más tristes. O sea, se explota mucho la cuestión emocional. De hecho, una de las características de la música de Piazzolla es esa, que mucha gente que la escucha se le pone la piel de gallina y no sabe por qué después, o se pone triste, se pone melancólico, porque las armonías llegan, es totalmente emocional esta música. Y sin duda, pues en el caso suyo, usted como violonchelista también está experimentando estas emociones, sensaciones. Sí, hacemos a ratos improvisaciones como glissandos, como digo, como la lija, con golpes percutivos, o sea, todo más o menos como el maestro se lo hubiera imaginado, porque él tenía esa característica, siempre estaba buscando nuevos, no solo sonidos, sino efectos. Por ejemplo, una de las anécdotas que cuenta uno de los ¿cómo es el timbalista? No es, de xilófono, uno de los invitados, un señor norteamericano o inglés, me parece que es inglés. Él dice, estaba haciendo una improvisación y de pronto uno de los golpes se le fue al atril. Y esto se regresó, eso quiero, otra vez. O sea, siempre estaba él atento a qué sonoridades nuevas podía aplicar en su música que le den alguna emoción, algún efecto especial y diferente. Ahora que usted está experimentando, tocando estos temas musicales, ¿qué es lo que pasa por la mente de Eddie Jumbo? No, pues nosotros, pues, como le comentaba, al ser una música tan emocional y como las armonías son tan, tan bien hechas, nosotros nos compenetramos con el trío para buscar esa sonoridad que llegue, que no solamente lo podamos sentir nosotros, sino que llegue a las personas que están a nuestro frente escuchándonos. Sí, eso es. A usted le acompaña Elena Kang, que estará en el piano, y también Orlando Gómez en el violín. ¿Puede contarnos quiénes son ellos? Bueno, tenemos la suerte de que en estos años nos han visitado dos músicos de excelente nivel, no solamente técnico musical, sino humano, porque tenemos la suerte de contar con Elena Kang, que es una pianista rusa, con formación completa, lógicamente, y también tiene un doctorado en órgano, otorgado por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Y ella ha participado en muchos festivales y concursos, y últimamente, hace unos años, estuvo residiendo en Montevideo. Y desde hace un año y medio, más o menos, está en Quito, Ecuador. Y es profesora del Conservatorio Superior de Música de nuestra ciudad. Y también nos acompaña uno de los violinistas formados en el sistema del maestro José Antonio Abreu, Orlando Gómez. Tiene una trayectoria increíble, miembro de cuartetos, miembro de orquestas de gran calidad, y también solista, un solista de Rusia, Venezuela y Ecuador, sí, juntos. Sí, sí. Para tocar, quizá no música propia de ustedes, bueno, sino de otro vecino siempre, país. Siempre se dice que la música no tiene fronteras, y ahora lo estamos demostrando. Ajá. Sí, sí. Bueno, ahora ustedes van a presentar este concierto, el trío Eteria, que ya les vamos a preguntar también por qué se llama así, este 18 de julio a las 8 de la noche en la Sala Get de la Asociación Humboldt, que está ubicada en Vancouver, es 554 y Polonia. El evento, ¿cuál será el repertorio que ustedes mantendrán? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuatro estaciones? Sí, las cuatro estaciones vendría a ser el homenaje, el plato fuerte que se llama siempre. Uh-huh. Nosotros abrimos la primera parte del concierto con una obra que es para dúo, violín y violonchelo. Es de un tema de Georg Friedrich Händel, que lo toma un músico noruego y hace una adaptación y un arreglo para... Originalmente estaba escrito para violín y viola, y este músico noruego lo adapta para cello y violín. Entonces, ese dúo es un dúo virtuoso, tiene temas muy bonitos, en lento, y muy virtuosos en rápido. Entonces, con esa pieza abrimos. Luego tenemos Tchaikovsky. Tchaikovsky también escribió sus estaciones, pero él escribió una pieza, una obra musical cada mes. ¿Y por qué esta propuesta la vincularíamos con este homenaje que se hace a Astor Piazzolla? Porque estamos introduciéndonos en el ambiente que viene en la segunda parte. Por ejemplo, por eso decimos, vamos a tocar a Tchaikovsky también de sus estaciones, una estación que es la del otoño, es octubre. Luego de esto viene el trío de Glinka, trío patético para violín, violonchelo y piano, escrito originalmente para fagot, piano y clarinete, pero hay una adaptación muy buena hecha para estos tres instrumentos que tenemos en nuestro trío, y se termina ahí la primera parte. La segunda parte es todo Piazzolla. Todo Piazzolla. Ahora, ¿cómo pueden adquirir los pases? Tengo entendido que el costo de la entrada es $10, 7 para estudiantes, 5 tercera edad y 8 preventa. ¿Cómo pueden hacerlo? Ya, como lo dice ahí, la preventa es hasta el día antes de la presentación. Un día antes. Se la puede comprar con el descuento que está anunciado, y los otros... precios son como están marcados. La Asociación Humboldt maneja la venta de los boletos, y todos los que las personas interesadas en acompañarnos en este homenaje y a recrear y a relajarse y a disfrutar de la música de trío, que es un formato que no está muy difundido aquí en nuestra ciudad, pero que ojalá vayamos adentrándonos en el gusto de las personas y nos acompañen. Entonces, los estamos invitando para que nos acompañen el día jueves a las 20 horas. Para finalizar, ¿por qué nombre de trío Eteria? Eteria es una palabra de griego antiguo que significa grupo de amigos. Fue muy difícil llegar a... Es como ponerle nombre a un hijo. Tiene 3,000 nombres y no sabe con cuál quedarse. Hasta que cuando nos identificamos con el grupo de amigos... ¿Desde cuándo están funcionando? Estamos ya hace 3 meses trabajando ¿Y se van para largo? Sí, es la idea. Es un grupo formal que trabaja permanentemente. Bueno, Eddie, queremos desearte la mejor de las suertes para este concierto. Esperamos que el público, que es parte de este espacio informativo, pueda ir y disfrutar de esta propuesta del trío Eteria, que como ya escucharon, es este 18 de julio a las 8 de la noche en la sala Get de la Asociación Humboldt. Muchas gracias y un abrazo para sus compañeros. Muy amable, gracias.